Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues escuchamos esta canción titulada Trópico de Cáncer de Café Tacuba. Y vamos a continuar con más información para todos ustedes. Y bueno, pues esta semana se está conmemorando el día 17 del mes de junio. No es algo para conmemorar porque la verdad no da gusto, ¿no? Pero bueno, es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Esto fue declarado por la ONU, la cual plantea que la desertificación es una amenaza mundial. Y bueno, pues sin duda. Y para aquellos que no sepan qué es la desertificación, bueno, pues esencialmente es como nuestro mundo, el planeta tan hermoso al cual nos ha tocado vivir, pues ha estado pues desgastando de una manera bastante radical. Y bueno, pues hay zonas en el mundo que hoy son desiertos. Esos desiertos se desertificaron, es decir, si antes hubo ahí un mar, un lago, un bosque, hoy lo que encontramos es un desierto. Esto ha sido a través de procesos de miles y miles de años, que pues la propia naturaleza se va regulando, va cambiando su forma que tiene a nivel mundial. Sin embargo, desde la llegada de la revolución industrial, pues esa desertificación se ha hecho más humana, más que natural, y esto ha generado pues que hoy el mundo pues esté súper raspado, ¿no? O sea, esté en grave riesgo por esta desertificación que cada vez sigue creciendo. De hecho, esta semana, que fue uno de los temas también que han estado tocando varios ambientalistas, por ejemplo, decían que México hace 30 años tenía más del 30% de su territorio con selvas, y que hoy, como selvas tal y como las conocemos, se podría considerar solo el 4%. Imagínense, de 30% al 4% que se está planteando por algunos ambientalistas. Y bueno, estos ambientalistas, hay que aclararlo, es en una postura pues bastante fuerte de cero desertificación. Obviamente podemos ir a algunos lugares, por ejemplo a la Marquesa o algo así, que pues uno sigue viendo árboles y demás, pero la desertificación sigue avanzando en el hecho pues del urbanismo que se está asentando en las orillas, por la pérdida también de ecosistemas, en fin. Y bueno, pues vamos a leerles unas cosillas que encontramos sobre esto del día de la desertificación. Ah, bueno, ya nos están diciendo qué canción ponerles para este tema, así que bueno, ya la vamos a buscar. Y bueno, pues dice el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó hoy a responder de manera colectiva a la amenaza mundial derivada de la sequía y la escasez del agua en el planeta. En un mensaje con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que es el 17 de junio, el titular de la ONU advirtió sobre el creciente aumento de la tendencia de esos fenómenos en los últimos 25 años y aseguró que las sequías afectarán a más zonas y serán más intensas y frecuentes debido al cambio climático. Asimismo, subrayó que esas adversidades dañan los ecosistemas y aceleran la degradación del suelo y la desertificación, lo cual conlleva al empobrecimiento y el riesgo de conflictos locales por el control de recursos hídricos y tierras productivas. Ban Ki-moon convocó a priorizar la preparación para aumentar la resistencia frente al problema y a cumplir los acuerdos de una reunión de alto nivel sobre las políticas nacionales de respuesta a la sequía celebrada en Ginebra en marzo pasado. Si cuidamos las tierras, en particular las tierras áridas, podemos proteger los recursos hídricos esenciales, promover la seguridad nutricional y alimentaria y reducir la extrema pobreza. Eso fue el planteamiento que hizo el responsable de la ONU, que de acuerdo con su propio organismo, es decir, la ONU, solo el 2,5% de agua del planeta es dulce y no toda se puede utilizar para los ecosistemas y los seres humanos. El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía fue establecido por la Asamblea General de la ONU en 1994 con el propósito de fomentar la conciencia pública sobre este tema y en torno a la Convención de la ONU y en la materia. Este año la fecha se conmemora bajo el lema No dejes que nuestro futuro se seque y exhorta a la responsabilidad colectiva en la preparación frente a la escasez de agua, la desertificación y la sequía. Pues como les decimos, este tema que está avanzando pues día con día. De hecho, también en la página de la ONU nos ofrece algunos datos, las resoluciones y pues todo un mapeo acerca de pues las zonas que sigue avanzando esa desertificación. Y por ejemplo, vemos que una de las zonas más afectadas es África, por ejemplo, donde a mí me recuerda mucho esta idea, a lo mejor algunos lo habrán escuchado, del Kilimanjaro. El Kilimanjaro pues es una zona del África. África es un continente enorme, enorme, no es un país. Y bueno, pues el Kilimanjaro es una de zona pequeña que está ahí en medio del África y que era una de las selvas, pues entiendo, más hermosas, más exóticas de la faz de la Tierra, y donde se hizo famoso en los medios de comunicación porque era común, ¿no? O sea, ver a a los ingleses, franceses, a los europeos vestidos con su traje de caza para ir a hacer ¿no? Para ir a hacer cacería al África, traerse sus colmillos de mamut, digo, de elefante, matar especies que hoy están extintas y dejar el Kilimanjaro como a la fecha está, es decir, con la mitad de su suelo desertificado, con muchas pues animalitos y ecosistemas en peligro de extinción o extintos totalmente, y bueno, aparte con una política económica o una economía local, pues de tristeza, de mucha hambre. Y esto producto pues de esta colonización que se ha dado durante años. Es decir, la desertificación tiene un proceso natural, es decir, hay zonas que se van desertificando por su propio proceso natural, pero hay otras que se han acelerado por el accionar humano, es decir, por la interacción que tienen pues con estos grupos que pues son bastante chacales para respetar los recursos de los demás pueblos. Y bueno, pues este Día contra la Desertificación, insistimos, se ha celebrado desde 1994 y han habido otros países que lo han asumido y han lanzado campañas mundiales. Bélgica, con el lema "No dejes que nuestro futuro se seque", que es el que este año está haciendo la convocatoria. Brasil fue el que el año pasado promovió esta campaña contra la desertificación, que se llamó "Los suelos saludables sostienen tu vida, evitemos la degradación de la tierra". En el 2011 fue en Senegal, en Dakar, y el lema fue "Los bosques mantienen activas las tierras secas". En el 2010 el lema fue "Mejorar los suelos en un lugar mejora la vida de todas partes". Y en el 2009 el lema fue "Conservar la tierra y el agua, asegurar nuestro futuro compartido". Y bueno, en fin, si vemos todos estos temas, pues tienen que ver pues con temas socioambientales, es decir, no solamente estamos viendo que la naturaleza está sufriendo, sino que estamos viendo la interrelación que tiene pues con los grupos humanos, uno para asegurar nuestro futuro como especie, pero otro también para cortarnos las uñas esta mezquindad tan atroz que tiene el capitalismo de estar arrancando por los productos que nos ofrece la madre tierra como si fuesen nada y sin tener pues una perspectiva de cuidado, una perspectiva de un usufructo hacia mediano y largo plazo. Así que bueno, pues compartimos con ustedes esta fecha y desde aquí pues también estamos llamando a luchar en contra de la desertificación, es decir, pues estando atentos de que las prácticas humanas, nuestras prácticas cotidianas, no estén apoyando este proceso con estas prácticas pues a veces tan dañinas, tan ofensivas para la tierra. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Parece que nos estaban dando el tema musical. Y bueno, vamos a ponérselas para todos ustedes. Y bueno, pues así que los invitamos a que se sumen a esta campaña internacional. Sabemos que la ONU pues luego no viene a hacer su chamba. Pero bueno, pues lo que podamos hacer desde nuestras comunidades. Y por ejemplo, en México, yo creo que el tema de la desertificación se está dando pues por el hecho del urbanismo salvaje, ¿no? Que está, pero en todo. Y el TPP de las presas, pues es un ejemplo de ello, ¿no? De cómo está avanzando esta desertificación. Pero también otro es el caso de los talamontes, por ejemplo, ¿no? Que estuvimos hablando la semana pasada de los talamontes en Milpa Alta. Y hace meses estuvimos hablando de los talamontes en Cherán. Y en fin, estos talamontes que hoy están actuando con una voracidad así enorme. Y pues esto también está avanzando en la desertificación. Entonces, vamos, hay muchas tareas que hacer para evitar esto. Bueno, y también como la cuestión de que cientos de bosques han sido cuidados, producidos, reproducidos por las mismas comunidades, y justamente como ahorita la dinámica del sistema capitalista es la que orilla a que se tenga que estar como devastando a estos, ¿no? O sea, como sean pues las carreteras, la tala inmoderada, pero también está la cuestión de que luego la trampa, la que vienen los negocios, ¿no?, a querer siempre exprimirle a todo lo que se pueda, pues es también el caer en la trampa de que le protegen a las comunidades evitando la tala y esto que conlleva la desertificación, pues los proyectos red, ¿no? Entonces, bueno, que es un tema que ya se ha mencionado, que hay que analizar más, porque no hay un solo proyecto red que le pagan a las comunidades para que no talen sus bosques, sino que prácticamente está pasando de perder la propiedad, están especulando, empresas que contaminan, ahí están lucrando de una manera, incluso hasta la bolsa de valores, cuantificando el valor de estos bosques, ¿no?, que prácticamente sin que sepan las comunidades, pues ya no son suyos. Pero también, bueno, repito, redes bastante diferente, te estudian a la comunidad y ahí es el red específico el que llega a esta comunidad a hacer negocio por parte de las empresas. Entonces, es más que nada, pues, el regresar a los vínculos comunitarios de preservación a la naturaleza y a veces… sí cuestionarlos como estas trampas o estas propuestas que lleguen, ¿no?, como una alternativa. Pues sí, pues ahí está esta información sobre la desertificación y bueno, pues a luchar contra ella, que obviamente no implica solamente el evitar que avance el desierto, ¿no?, sino más bien evitar que estos humanos generadores de desiertos pues sigan avanzando en su lógica. Y como dice aquí un compañero, ese desierto cultural, ¿no?, que sí, a veces nos falta un poquito más de conciencia para defender nuestros espacios vitales. Y bueno, pues vamos a continuar con más… y pues regresamos. Y bueno, nada más antes, algunos datos de México sobre la desertificación que da la Universidad Nacional Autónoma de México y dice el 98.98% del territorio nacional es susceptible de sufrir desertificación. O sea que yo imagino que solo una colonia se ha de salvar, porque pues casi la totalidad es susceptible. Pero el 48.05% ya está en alto riesgo, según datos del Instituto Nacional de Ecología. Y bueno, pues estos son datos que saca la Universidad Autónoma de Chapingo y también pues investigadores de la UNAM, ya que ellos también están haciendo estos estudios sobre la desertificación que tiene México y que bueno, pues cada vez está avanzando pues más. Pues lo que yo diría es que está más vulnerable, ¿no?, actualmente todos nuestros bosques y ahora sí que… pues ni hay que tocarlos con el pétalo de una rosa, ¿no? Sí, así que pues ahí hay que enfatizar, deberíamos de aprovechar este debate en torno a la desertificación para exigirle a las autoridades, exigirnos a nosotros mismos como comunidades, pues la mayor defensa de estos espacios verdes y bueno, en general naturales, ¿no?, los manglares, los bosques, las selvas, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a continuar con un tema musical más y regresamos con más información aquí a tu programa Hijos de la Tierra y vamos a escuchar al grupo Licanantay de Ecuador con el tema A los Bosques, así que esperemos les guste y dice que es una canción de este grupo de su primer LP y que fue hecha hace 30 años, imagínense, así que ahí va la rola para todos ustedes. daría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Es que tan pronto olvide el mal que me has hecho. De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más. ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más. En la distancia no te olvidé, en la distancia te quiero más. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, jamás.